Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y le recordamos que este programa se está transmitiendo al mundo en vivo y a través de nuestra página web de la UCSGRTV.com, Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Radio y Televisión. Bien, y seguimos aquí con nuestro querido amigo, ya amigo de la casa, Manuel Torres. Manuel, contemos una cosita a nuestro querido público. La verdad es que nosotros con Manuel hemos estado ya haciendo algunas cositas juntos, ¿no? Así es, Marcelo. Hablemos sobre eso. El título de la película es No Más Preocupaciones. Qué mejor título. Háblanos un poco de eso. Bueno, este cortometraje, ajá, que lo hicimos hace poco, lo hice con Enrique Piloso. Enrique es un caricaturista y escritor que vive en Estados Unidos, y él vino acá a realizar un corto y me pidió a mí y a mi productora Manto Film que lo ayudemos a realizar el cortometraje. El cortometraje, como tú bien dijiste, se llama No Más Preocupaciones. Uh-huh. Es acerca de un hombre que se preocupa por todo, y en el que tú también participas. Justamente, ahí estoy. Me tocó ser Carola. Desde ya les cuento que me tocó ser Carola. Carola, una chica muy cariñosa, que se entiende mucho con el protagonista. Y pues cuando ya lo saquemos la película, van a ver las actuaciones de Marcela. Muy interesante. La verdad es que bajo ese marco yo también sé que tú estás terminando un documental. Sí, estoy terminando un documental acerca de un hermano lasallano, que posiblemente lo termine este mismo año y lo presente también este mismo año. Y tengo otras producciones que están están terminándose también. Vamos a ver cómo nos va. Ya, y tengo entendido que vas a mandar un documental, un corto a un festival. Tiene relación con un alzapesa, ¿no? Sí, es un señor que ganó bastantes premios cuando él era muy, muy joven. Él tiene 70 años aproximadamente. Ah, mira, interesante. ¿Y de dónde es él? Él es ecuatoriano. Ya. Y él alza pesas. Él ha ganado, él fue Mister Ecuador en el 70, me parece. Ah, mira, no te puedo creer. Pero él sigue realizando sus actividades. Él sigue alzando pesas a pesar de su edad. Y yo hice un documental acerca de él y posiblemente pues lo envié a algunos festivales aquí en el país mismo o en el exterior. ¿Y cómo fue que te llamó? ¿Cuál es tu motivación para poder? ¿Qué es lo que te cautivó de él para hacer la película? Bueno, yo creo que cada persona tiene una historia que a lo mejor parece poco atractiva, pero yo me gusta ver el lado humano de lo que hago, ¿no? Entonces, yeah. Jorge, don... Vaya, pues, me olvidé el nombre del... Bueno. Pero se nos está escuchando, un abrazo grande. Bueno, hice el documental porque me parece una persona interesante. Como persona me parece muy interesante. La historia que él tiene, que no muchas personas lo conocen, me, yeah, pareció que era importante que la conozcan, que sepan quién fue. Perfecto, perfecto. Son esos personajes que de alguna forma, son las personas que hay que rescatar. Me hace recordar al lanzamiento del libro que te contaba de Quintana, que también él recoge estos personajes que en el fondo son el rostro de Guayaquil, el rostro de los rincones, de lo que está sucediendo, del cómo se está moviendo y cómo la gente se va identificando con estos personajes. Así es. Porque de alguna forma cuando uno se encuentra con alguien que tiene ciertas características, siempre te entrega un algo. Porque la gente también recurre a esa persona, o sea, es un punto de encuentro. ¿A través de qué? De su personalidad, del carisma, de la curiosidad, de repente, de lo que hace y de lo que entrega y el cómo lo entrega. Yo creo que algo de eso tiene que haber en tu personaje. Sí, sí, sí, alguna. Hay bastante, ya me acordé del nombre, él se llama Eduardo Sánchez. ¿Ya? Y el documental se llama Jim. Perfecto. Y también aprovechamos de comentar, recordemos que el Teatro Sánchez Aguilar nos ofrece el abono estudiantil. Por lo tanto, por solo $100 al año más la matrícula de tu universidad, tú como estudiante tienes la oportunidad de poder acercarte al Teatro Sánchez Aguilar, lo presentas y luego puedes retirar durante toda la programación del teatro, es decir, todo el año, todas las actividades de la sala grande, la sala principal. Acércate al teatro, no tienes disculpa, puedes por solo $100 ir al Teatro Sánchez Aguilar con el abono estudiantil. Abono estudiantil, Teatro Sánchez Aguilar, toda una experiencia todos los días. Y aparte de eso, ¿qué me puedes contar? Vamos viendo ya cómo te estás preparando para poder enfrentar. ¿Quiénes son los auspiciadores más o menos que te están apoyando para poder realizar este festival? Porque, a ver, tenemos que comentarles a nuestros gente en su casa, la gente que está en el trabajo, en el auto que en este minuto nos está escuchando, que hacer un festival o hacer cualquier evento, aunque se diga que es gratuito o de costo muy bajo, tiene justamente un costo económico que se arrastra bastante importante. La idea siempre es que pueda ser subvencionado, pero efectivamente a veces no es así. Para eso están los auspiciadores, que van prestando estas pequeñas ayuditas y van dando un espacio para que uno pueda desarrollar y desplegar el arte en general, cual sea, ya sea en artes musicales o escénicas, en este caso cine. ¿Cuáles son las empresas que más o menos tú sientes que te están apoyando en este festival? Bueno, mira, antes de decirte cuáles son las empresas que me están apoyando, yo quisiera decirle al público que uh-huh. este festival yo no lo hubiera podido hacer sin la ayuda de, súper importante, de una joven realizadora que es estudiante de aquí de la Católica, uh-huh. ella se llama Melina Cruz, uh-huh. ella es la directora del festival, es la encargada directa del festival y es la que me ha ayudado a sacarlo este año. Fantástico. El festival. Fantástico. Bueno, tenemos el auspicio de Beer House, donde vamos a realizar la fiesta el 31. La fiesta de cierre va a ser en Beer House el 31 de octubre. Tenemos fiestita entonces para donde ir a lucir nuestros trajes. Vamos preparando los trajes. La entrada es gratuita, igual que para el festival. La entrada es gratuita, totalmente gratuita. Pueden ir al Beer House. Perfecto. Y pueden ir al festival sin pagar un solo centavo. También tenemos la colaboración de Choice. Yeah. La colaboración de la Alianza Francesa, muy importante porque ellos nos han ayudado a difundir el evento. Ya. Y tenemos también la colaboración del grupo Huancavilca, que nos ha apoyado totalmente durante esta realización. Bueno, en realidad te queremos dar un inmenso abrazo y darte las gracias por todo lo que nos he venido a contar. Gracias a usted. Está, por supuesto, un lugar donde puedes venir cada vez que quieras. Aquí nosotros encantados de recibirte. Y esto sería Ven a Guayaquil Arte y pronto volvemos con más. Un año tal vez me da lo mismo, porque te quiero igual. Días, tal vez mucho más. Un año quizás. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.